más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Fin de semana y pre-noviembre. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, mi vida, acá, ¿no? ¿Agitadas? Sí, ya bueno, con la misma corrida que venía, así llegué. Fin de mes. Con calor. Sí, que empiece. Bueno, con calor, pero hoy un poquito mejor, un poquito. Un poquito mejor. Un poquito de vientito, así que terminamos el mes con mejor tiempo que estos días. Aparte, acá estamos muy cómodas. Sí, acá con el aire estamos bien. Sí. Bueno, hoy tenemos de todo un poco. Un mix tenemos. Sí. Vamos a charlar, vamos a tener audios. La gente que nos llama y variado el tema, bien variado. Así que con uno de los que vamos a hablar. Este mes es un mes complicadito con ciertos temas, así que viene bien para que charlemos un poquito de cada cosita. Sí, por ejemplo, con quien vamos una a voluntaria. Una voluntaria del ALSEC. Teresa, que sí, que va. Vamos a hablar con ella dentro de un ratito. Hablamos, claro. Sí. Se llama María Teresa Abadia. Sí. Y bueno, y después... Tenemos que hablar lo que es este fin de mes, ¿no? Este fin de una mes. Una fecha también especial. No larguemos a los gatos negros, por favor. Yo creo que a ningún gato. Pero bueno, por las dudas. Sí, todos los gatitos con problemas. Sí. Pero yo tengo una gata negra que igual no sale, pero ni loca sale. La dejas salir días, tampoco. Claro, en estos días. Más en casa que nunca. Pero bueno, antes de... Y hoy es otro día también especial. Hoy es el día especial del ACB. Así que bueno, ya tocaremos un poquito de todo. Bueno, cosas tontas, ¿no? Que también se nos ocurran. Sí, que vamos a ir entreverando por ahí. Antes de llamar a María Teresa Abadía, vamos a presentarnos con el primer temita musical. Con este calor que tenemos hoy, vamos a alegrarnos un poco. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Acá estamos de vuelta, atentos, vamos a hablar en un ratito con María Teresa Abadía, la voluntaria del ALSEC, que la vamos a matar a preguntas, ¿no es cierto, Sandrina? Y por lo menos nos sacamos todas esas dudas que teníamos la vez pasada. O por lo menos intentamos hablar. Ella sabe más. Sí, por supuesto. Ya así cumplimos con este mes de... El mes rosa. Así que... ¿sí? Hola, María Teresa. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y estoy con Sandra, que ya la conoces. Sí. ¿Qué tal, Andrea? Sí. ¿Qué tal? Ya conozco por... Sí. Por teléfono. Por teléfono nos conocemos. Sí. Bueno, mi vida, qué suerte por... En el programa pasado estuvimos tocando el tema de cáncer de mama, de este mes importante, como de, decimos nosotros, color rosa. Color rosa, de concientización, más que nada, ¿no? Así que bueno, nosotros queríamos escuchar a alguien que por lo menos sepa más del tema, que nos indique cómo movernos, qué beneficios tenemos, cómo nos cuidamos, cómo un montón de cosas que, bueno, nos oriente. Así que Tere, contanos tu función. A ver. La función del ALSEC, sí, o Centro de Prevención contra el Cáncer Quilmes, que es como nos llamamos, miembro de la red del ALSEC. Bien. Y nosotros lo que hacemos es prevención. Funcionamos como centro médico. Nosotros tenemos ginecólogos, hacemos ecografías, hacemos mamografías. Lo que quiero aclarar es que el ALSEC no es gratis, porque la gente piensa que se pueden hacer estudios gratis, y solamente son gratis cuando se hacen campañas. Bien. Como por ejemplo, este año nosotros hicimos la campaña de PAP y Colpo, la hicimos gratis. Ahí sí, se anota gente sin obra social, y entonces ahí se hace gratis. Los demás consultas, todas, lamentablemente, nosotros no tenemos sponsor, no tenemos nadie que nos dé dinero, así que acá, si no entran pacientes y pagan, no tenemos plata. Claro. Nosotros le pagamos a los médicos. Claro. Los médicos acá cobran. Los insumos también los tenemos que comprar nosotros. Y por eso, lamentablemente, este año no hemos podido hacer mamografías gratis en el mes del cáncer de mama, porque a nosotros las mamografías nos salen muy caras y no podemos afrontar ese gasto. Entonces, lo único que sí pudimos hacer es hacer un descuento. La gente que se quería venir a hacer mamografías, le hacíamos un descuento. Bien. Y tengo una pregunta, María Teresa. ¿Estos estudios se hacían ahí en la sede de ustedes o ustedes salían con móviles? No. Todos los estudios se hacen acá en la sede nuestra. Bien. Lo único que hemos tenido hace dos años atrás, vino el móvil de Avon. Ah, claro. Y ahí sí, nosotras estuvimos con el móvil de Avon en el playón de la Municipalidad de Quilmes. Muy bien. Y la función de la entidad es nacional, es decir, en todos tienen distintas oficinas, distintos centros de atención, ¿no es cierto? Sí, está en toda la República. Perfecto, y funcionan de la misma forma, es decir, se puede hacer socio todos uno para colaborar. Se pueden hacer socios, venir, es decir, nosotros teníamos antes socios y teníamos un cobrador antes de la pandemia. Con la pandemia, como no se podía salir, no se pudo hacer nada, el 90% de las personas dejaron de ser socios, salvo aquellos que después, cuando nosotros abrimos, porque también estuvimos cerrados el año pasado 4 meses, claro. La gente vino por motus propio a querer volver a ser socios y entonces vienen y pagan. Sí. Directamente ahí en la sede sin cobradores que vayan a domicilio, digamos. Hasta este momento no volvimos a tener cobrador. Perfecto. Vamos a ver si estamos organizando de a poco porque realmente el año pasado es como que no existió, ¿no? Exacto. Creo que para todo el mundo. Sí, reorganizarse. Exactamente. Y este año nos empezamos a reorganizar, así que bueno, esperamos que el año que viene... Que Lalce Quilmes, el año que viene, cumple 50 años. Hace 50 años que está acá en Quilmes. Muy bien. Sí, el 3 de julio cumpliríamos 50 años. Bueno, ya lo estamos agendando. Ya estamos agendando, sí, yo ya estoy agendando. Me parece muy bien, excelente. Y Lalce Cava, que es Lalce Central, cumplió 100 años este año. Mira vos. Quiere decir que acá en la Argentina, Lalce hace 100 años que está. Claro, ayudando a las mujeres en este camino difícil, ¿no? Difícil. Decime una cosita, ¿y las cuotas son accesibles? ¿Ser socia te da un beneficio? Contanos, ¿o qué tiene? Mira, turnos, ¿o cómo es, cómo se mueve la entidad? Mira, la entidad se mueve. Si sos socio, pagás 250 pesos por mes. Sí. Y tenés el beneficio de hacerte un control completo una vez por año. Gratis, por supuesto. Sí. Y bueno, si no sos socio, bueno, tenés bastante que pagar accesible, todo. Es accesible la cuota. Es todo accesible. Nosotros hacemos, nosotros hacemos la cuenta de cuánto nos salen los insumos, de cuánto nos sale pagarle al médico... y algo que nos queda de ganancia para poder pagar los impuestos, porque no tenemos absolutamente ninguna tarifa social. Nosotros pagamos todo como cualquiera. Claro. Sí. Y bueno, la luz, el gas, el agua, todos los impuestos. Y bueno, tratamos de sobrevivir como se puede. A ver... ¿Estás acompañada, María Teresa? Sí, estoy acompañada con dos compañeras mías, que somos todas voluntarias. Acá nadie cobra nada, todas venimos por amor, para ayudar, para concientizar a la gente. Así que bueno. Te quiero hacer una pregunta. El estudio que abarca esta cuota de 250 pesos por mes y acceden a un estudio, ¿el estudio qué abarca? ¿Solamente la mamografía? No, el estudio abarca la consulta, PAP, colpo y revisación de mamas con un ginecólogo. Perfecto. Ah, mira, tocando ese tema. Sí. Justo yo comentaba la vez pasada en el programa que, viste que hubo una remera así en promoción de, bueno, ¿no? De en textil que marcaba cómo se tocaba uno, se tenía que conocer. Claro. ¿No? Bueno, la cuestión que yo decía, yo me toco, me palpo, lo que venga, pero no entiendo, viste, no me... Para ella todo es un problema. No, o tengo todo un problema o no tengo nada, una de dos, porque no sé si es normal o no lo mío. Claro. Pero bueno, la cuestión es esta, que no es tan accesible o fácil de saberlo. No. Tiene que ser para un ginecólogo. Exactamente, no es común que uno sepa tocarse. Perfecto, claro. o palparse, diríamos. O interpretar, digámoslo. Bueno, cuando uno va al ginecólogo, pedirle que le enseñe, claro, cuando uno se está bañando, cómo palparse los senos para saber si se tiene algo o no. Pero si no, bueno, lo mejor que hay es hacerse un control, aunque sea un control anual, con una mamografía y con una ecografía mamaria. Claro, las dos. Eso es lo mejor que puede hacer una mujer, aunque es una vez por año. Está bien. ¿Y esto de una vez por año lo recomendamos a partir de qué edad? De los 40 años. Las mamografías a partir de los 40 años. Está bien. Y las ecografías, las ecografías pueden ser con menos edad. Ah, claro. Está bien. Bueno, decime, Sandrita, ¿vos querías preguntar algo más? No, ustedes hacen promociones fuera de lo que sea la entidad, salen ustedes voluntarias, panfletear, de alguna otra forma, hacer campaña o hacer conocido su lugar. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, el día del aire puro intentábamos cambiar un cigarrillo por un clavel en una época. Tratar de concientizar a la gente sobre que el cigarrillo hace mal. Sí. Pusimos, bueno, este año lo que logramos es que los negocios de Quilmes y de Bernal hicieran las vidrieras rosas y las subimos a las redes, porque la manera nuestra de hacer prevención es subir a las redes Instagram y Facebook. Perfecto. Entonces, y ahora no vas a pasar datos, teléfonos, todo eso no vas a pasar. Y otra cosita era, por ejemplo, porque aparte de la entidad, no es solamente cáncer de mama. ¿Ustedes atienden? No, acá es todo tipo de cáncer. Exacto. No, todo tipo de cáncer. Por eso también tocamos hoy este tema por el mes, pero en sí, usted, la entidad, este beneficio de estudios, lo puede tener cualquier persona que sea socio, o hubo otras consultas con otros médicos. Sí, por supuesto. Acá viene una paciente, se hace atender por un ginecólogo. El ginecólogo le manda hacer todos los estudios correspondientes. Y a partir de ahí, si tiene algún problema en alguno de esos estudios, directamente se los deriva a los profesionales que corresponden. Si los pacientes no tienen obra social, se los deriva a los distintos hospitales. Perfecto. Perfecto. Y bueno, ¿dónde nos podemos dirigir? ¿O personalmente o decinos teléfonos y redes sociales que podemos ubicarlos? Bueno, los teléfonos te lo digo. 7515-2380 es el teléfono de línea. Sí. Y por WhatsApp al 1546 37-6244. Perfecto. Bueno, nosotros lo tenemos agendado por si algún oyente quiere que se lo reiteremos. ¿Y en qué dirección los ubicamos? Estamos en Bron y Guido, Bron 1049. Estamos justo en la esquina de Guido, Bron y Guido. Ajá, sí, sí. Y está bien visible. Están a la calle. Está bien visible, sí, sí, sí. Pintado de amarillo, acá me dicen. No estamos pintados de rosa, porque logramos que nos donaran una pinturería hace unos años, y nos donó el color amarillo, y así fue que terminamos con amarillo. Con amarillo, porque acababa yo. Bueno, pero está bien. No, no, pero por eso mismo tocaba recién el tema. Justo uno toca el tema rosa por el mes y lo que venga, pero bueno, otro tipo de cáncer, otras personas también, por eso tienen otro tipo de médicos y otro especialistas. Tipo de campañas como claro, la del cigarrillo y todo, que la gente se pueda acercar, aunque no sea por una mujer, por mamas. Claro. No, acá también no, por supuesto, pero también tratamos cáncer de colon, claro. Para eso claro, es claro. Un centro de prevención. Perfecto, perfecto. Así también, si alguien está escuchando con otra problemática, también claro. Se puede acercar. Sí, por supuesto. Se pueden acercar con cualquier problemática que tengan y nosotros trataremos, dentro de lo posible, de poder solucionarlo. Está bien. Si nosotros no tenemos los profesionales, intentamos buscarlos. Tienen conexión con otras. Claro, nosotros tenemos conexión con los hospitales, con el Evita Pueblo de Berazategui y con el Hospital Iriarte de Quilmes. Muy bien. Perfecto. Y también importante el del cruce. Buenísimo. Mira qué bien. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Y bueno, si bien vemos también campañas en lo que es Facebook y eso, ¿ustedes tienen una dirección especial en Facebook? O sea, ¿los encontramos directamente como la ALSEC Quilmes? Nos encuentran como la ALSEC Quilmes. Perfecto. Y en Instagram lo mismo. Y en Instagram es igual, exactamente. Bueno, buenísimo. No sé, Tere, yo les agradezco que por lo menos apurada y estuviste a disposición de nosotros. Buenísimo. En cortito tiempo para poder contarnos un poquito. En otro momento vamos a tratar de tenerte acá presente. Así que invitada, las puertas de la radio están disponibles para ustedes. O por si hacen campaña, si quiere que le hagamos una promoción o algo, también, no hay problema. Bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. sí, por supuesto. Seríamos con una nosotros. Vía más de promoción. Sí. Así que, bueno, no sé si quieren contar algo más o nos quedó algo que capaz, nosotras no supimos preguntar. Así no, que, sí, acá me están diciendo. ¿Qué están diciendo las chicas? Yo estoy con mis dos compañeras que también me están ¿cómo se llaman? Soplando, como un examen. Claro. Importantísimo, estamos haciendo también la campaña del HPV. Mirá, claro, qué bien. Claro. De vacunación. En las mujeres es importante. Un equipo que podemos curarlos, que son los TIC, directamente, que muy pocas instituciones lo tienen. Bien. ¿Escucharon? Más o menos. Más o menos, acerque, sí, que lo repita, por favor. Lo va a volver a repetir. Sí. Muy bien. Mira, somos una de las pocas instituciones que tenemos la aparatología para poder tratar el HPV, que es una patología sumamente frecuente en gente joven. Nosotros, a pesar de que somos una entidad que hacemos prevención del cáncer, pero atendemos cualquier tipo de patología. Si una paciente joven quiere consultar por planificación familiar, lo puede hacer. Si una paciente quiere consultar por un chequeo, lo puede hacer. Si un señor quiere hacerse una ecografía de próstata, también lo puede hacer, o una ecografía abdominal. O sea, tenemos una diversidad de pacientes. Lo que pasa que, bueno, que como prioridad, nuestro rótulo es la prevención del cáncer, pero claro, realmente contamos con buenos profesionales, contamos con un excelente mastólogo que puede ayudar no solamente a la paciente que tiene un cáncer, sino a aquella paciente que se palpó un nódulo y, bueno, él puede orientar los estudios que favorezcan al diagnóstico y si hay que hacerle una punción o una punción, si es un quiste, evacuarlo y demás, lo hacemos en la institución. Sí. Lo mismo podemos hacer mamografías, magnificaciones, mamografías de alta resolución, tenemos un ecógrafo de alta resolución con Doppler. Así que realmente bien, la patología completito. Nos ayuda. Lo que pasa que, bueno, que no tenemos la cantidad de pacientes requeridas, sino podríamos ayudar un poco mejor a la población con mejores campañas. Claro. Ahora quisiéramos hacer una campaña de lunares, esperamos poder hacer y, bueno, que ya viene podemos el calor, lograr. Claro, viene el sol, la temporada de verano y el cáncer de piel. Exacto, ver primeramente qué lesiones pueden existir en este momento de la etapa del año y volver a repetirla en marzo después de la exposición al sol. Perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros estamos disponibles para ustedes, a disposición, bueno. Y también te contamos que la radio está al lado de un colegio secundario y primario, que cuando vos nombraste el HPV, a veces, y hoy no está Verónica, pero es directora de un secundario. Así que a veces sí, estos temas en los jóvenes es importantísimo. Mirá, así que mirá, es sumamente importante porque, bueno, por otra actividad que uno ha desempeñado, realmente chicas de 14, 15 años, claro. Con HPV, y hay que sí. Hay cierto grado de HPV que puede evolucionar hacia un cáncer de cuello de útero. Claro, y gente claro. Muy joven, de aproximadamente 30 años, puede desarrollarlo, teniendo un HPV de joven. Sí. Así que mirá, es importantísimo realmente, lo que mencionaste. Yo creo que es tan importante como la prevención del cáncer de mama. Bien. Porque vos imaginate que una paciente que tiene HPV puede tener varias parejas en ese momento o ocasionalmente y se contagian tanto hombres como mujeres. Claro. Entonces, exponencialmente la enfermedad puede ir avanzando. Así que realmente bueno, viste, tenemos las posibilidades de poder diagnosticarlo con los métodos que tenemos y un excelente anatomopatólogo. Buenísimo. Bien. Claro, seguramente no tiene tanta trascendencia, tal vez ese, por eso tendrías, ese tipo de estudios, bueno. Pero sí es tiene la misma gravedad y tiene que tener la misma prevención. Claro, con chicos adolescentes, con chicos tan chicos. Bueno, así que ya nos comprometemos, en algún momento bueno, nos vamos a poner de acuerdo para que alguna vengan. De ustedes, con sí, vengan, tanta vengan. Buena voluntad que tienen, puedan venir a la radio. Y tocamos otros temas, claro, tocamos todo esto que estás diciendo, más. Esto lo de los lunares viene bien, en la buenísimo. Época, ahora, y bueno, ya te digo, el contacto acá con chicos adolescentes, que bueno, sería una buena idea a ver cómo se lo puede promocionar o entrar a que ellos tengan conocimiento de esto, cómo comunicárselos, ¿no? Claro, cómo se puede hacer una campaña con ellos, informativa por lo claro. Menos. Claro, sí. Así que bueno. Actual. Y bueno, son distintas agendas que tenemos y queremos proyectarlo, pero bueno, la pandemia nos cortó parte de los planes que teníamos para desarrollar en el 2021. Esperemos lograrlo en el 2022. Sí. Escúchame, María Teresa, ¿por qué no nos nombras a tu? No, yo no ahora está hablando. Ya te paso con María Teresa. No, presentate, quería, por favor. Claro, quería que me dijeran los nombres. No. Hola. Hola. Sí. Sí, acá estoy. Quería nombrar a las otras dos. Bueno, una es María del Carmen, uh-huh. La que acaba de hablar, sí. Y la otra es Ana María. Bueno, las tres Marías. Las tres Marías, ¿viste? Estamos acá las tres en la lucha. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Son un encanto las tres. Por supuesto, tiene mucho valor lo que ustedes hacen. Sí. Y Las felicitamos. Y bueno, nos gustaría conocerlas personalmente, así que algún día las vamos a tener en la radio. Bueno, también nosotros las invitamos a que vengan a conocer nuestra sede, que es muy importante. Buenísimo. Tomamos un cafecito y les mostramos todo lo que tenemos. Me parece muy perfecto. Bien. Sí, vamos a ir. Bueno, vamos a ir a conocerla. Les agradecemos un montón. Que nos hayan permitido hacernos un poquito de propaganda, ¿no? Que la gente quizá no nos conocía y a lo mejor a través de ustedes nos pueden conocer un poquito más. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a las tres. Un beso enorme. Y bueno, buenas tardes a ustedes, chicas. Chao, buenas hasta tardes. Luego. Gracias. Bueno. Volviendo a nuestra realidad, viste que los cumpleaños no se festejan por adelantado. Entonces yo no dije nada el viernes pasado, pero Charlie, el 23 de octubre, cumpleaños. Ese cumpleaños de él. Y cumplió esta vez 70. Entonces hicieron alto festejo. Fito Páez en el Colón hizo todo un repertorio de él. Y él, por otro lado, también se presentó y en el CCK también tuvo... sorprendió a todos sus fans y hizo así un mega festival. Sí, show. Los temas más pedidos y que todos se enloquecieron cuando lo vieron. Que todos los bailamos. Que todos los bailamos también, la de por mi supuesto, época los más conocidos. De secundaria, los temas de sí, él. Sí, egresada y no tan egresada. Es la época de los asaltos, digamos. Bien. Ponele. Bueno, así que un feliz cumpleaños para Charlie, que ya lleva una semana de haber cumplido sus 70 años. Y vamos a un par de temas de él. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Yeah. sin rumbo. Elegí el camino. 102.9 Onda Vox te lleva. Interesantísimo todos los temas que tocamos recién y buenísimo el despeje que tuvimos con Charlie, porque nos trae remembranza de la época de los asaltos. Vos, que sos mayor que yo, bueno, ya la época que te estabas recibiendo, ¿viste? Bueno, un poquito, sí, un par de años en la juventud hace igual mucho. Igual son todos los que bailaron, así que los que estuvieron ahí festejando todos tendrán mi edad y más, sí. Porque yo era chiquita y bailaba lo de él, así que... Y aparte que nos poníamos... No sé, ¿cuánto cumplió él? A ver. 70. Bueno, viste que era chiquita, claro. Y él, bueno. Y él ya estaba. No, que siempre y sigo chiquita. Siendo chiquita. Y sigo siendo chiquita, por suerte. Claro. Algún beneficio tenemos que tener, ¿no? Las bajitas. Sí, olvídate. Después me dicen. Lo que pasa es que no lo contamos. Porque de frente, no, me ven la cara. Cuando me ven la cara, dicen, no era tan chiquita. Claro. Bueno, mejor, pero cuando viste de atrás, dicen chiquita, después, bueno. Cuando vas en el colectivo, viste, te dicen, ay, esta chica, esta adolescente, claro, se paró. Ay, por favor. No, y en el colectivo, qué tema, ¿no? El colectivo. Que ahora viene no llego, boludo, no llego arriba. No, en serio. Claro. Esto de pasamano arriba, complicado. Entonces sí. Yo me tengo que ir agarrando y voy en el... Sí. Me pasaba también que el subte, el tren, ¿viste? Que tenían también. Así las argollas. Sí. Bueno, y si no, ¿viste? En el colectivo, donde vaya, tengo que ir frenándome o agarrándome de alguien. Bueno. A veces es beneficioso y a veces no. Claro, eso, ¿viste? A veces uno sale ganando. ¿Viste? Vos reíste, pero yo digo que algo de beneficio hay. Y los palos esos verticales. Alguien te tiene que ayudar. Claro. Alguien, ¿viste? Siempre colabora. Alguien que me sostenga. Claro. Yo te ayudo, te sostengo. Claro. Algo tiene que pasar. Viste que el palo este vertical, no hay muchos. Habrá tres en toda la longitud. Por eso, ¿de ahí a que llegue de uno al otro? Claro. O voy bailoteando y por ahí freno, claro. Y me voy para adelante, claro. Retrocedo, arranco de nuevo, sí. Vuelvo para atrás. Entonces, o freno y llego al final del colectivo. Claro. O a UPA de alguien. Igual decís, el colectivo es un problema. A mí me reincomoda. Nos verán los que salimos con otra cosa. Sí. Cualquier cosa. Pero, ¿viste el fondo del colectivo que tiene el escalón? Sentarme en esa parte del medio que no tenés de dónde sostenerte es horrible para mí. Yo creo que con altura o sin altura, ¿eh? Y pero sin altura es peor porque no te llegan las patitas a los pies. No, al escalón sí, pero viste que te manda con el chofer una frenada. Sí. Hola, ay, no me gusta. Bueno, hola, ¿qué tal? No sé. Prefiero sentarme. No. Sigamos hablando. Le dice al chofer. Hola, ¿qué tal? Sí, no sé, viste, sí. Me siento con vos, no sé, manejo. Claro. No. De repente una frenada. Todo y, hola, si me dio. ¿Viene el vuelto? Quería saber. No sé. Llegué rápido, tengo que bajar. No, pará, ay, se me pasó la parada, tengo que bajar. Algo te tengo que decir, para acá. Bueno. Claro, estamos yendo bien en el recorrido y esas cosas. Cambiaste el recorrido, ¿viste? ¿Les haces alguna pregunta como para disimular? Si llegué que sana. Saliste volando. Si puedo preguntarle si llegué sana. Claro, si llegaste sana. A ver si no llegué media. Claro. Y si no, te tenés que agarrar entre asiento y asiento. O sea, siempre hago eso, pero claro. Bueno, entre asiento y asiento a veces hay una persona ahí parada o algo. Sí, eso es incómodo. Que te deja solamente de agarrarte de un asiento y no del otro. Y a veces, viste, que no quieren largar. No quieren largar el lugar media sandrita, pero porque yo, por la altura. Pero el otro, no sé, porque está cómodo ahí agarrándosela con las dos manos. Agarrándose la manija con las dos manos. Entonces está con las dos manos así, vos querés poner tu mano y no te deja. Claro. Y no te deja, terminás agarrando la mano de la persona, el brazo, manoteada. No sé. Hoy por hoy que no se puede toquetear con nadie. Primero no le tiras alcohol en gel y después... No sé, es incomodísimo. ¿Cómo viste con esta situación? Vas con el splash del alcohol al 70, le tirás y le dices, discúlpame, me tengo que agarrar. Y de alguna forma, claro, uno se tiene que sostener, pero bueno, yo qué sé. Bueno, eso me pasa a mí, capaz que a vos no te pasa porque, bueno, porque algunos son muy altos. En algunos me agarro bien, en algunos estoy para el saltito y si no, bueno, me voy codiando. Pasa que para el saltito te quedas igual colgada. Claro, ¿verdad? Te quedas colgada. O sea, yo salto y me agarro, pero después que quedo en el aire. ¿Se te afloja el manguito rotado? No sé, ¿viste? Me amaco. Claro. Claro, quedas como el molito. Es horrible, ¿viste? Y si no estás toda estirada, no sé, ¿viste? Claro, cosa claro. Así, por más que me ponga los zapatos altos que me ponga. Claro. No hay solución, me parece, para ciertas cosas. No. Y el tema pero no viene... me hago mucho problema. No, sí, pero el tema viene cuando está todo lleno, no podés ir agarrándote de todos lados y te tenés que bajar. y mucho ay, más. Para llegar a la puerta es otra historia, no, claro. Si es mucho tiempo, no te preparabas con mucho tiempo de anticipación, yo me preparaba, porque como tenía que ir fijándome si iba parando, yo aprovechaba, paraba, te paraba corría. dos paradas antes, dos o tres paradas antes, ya te levantabas, sí, o me iba corriendo de a poco. Sí. Y porque si no, ¿sabes cómo llegás a la puerta? Claro. De la frenada pasa lo mismo. Claro, y llegás, claro. Aparte para acomodarte después para bajar. Claro, aparte mirá si me cuesta mucho trabajo llegar a la puerta de atrás. Claro, y no de repente frena y me manda adelante otra vez. Otra vez, como te digo, sí. Y así estoy. Y así todo estás el viaje. Y llegás a la terminal y decís, señor. Chofer, yo me tenía que bajar. Parece, me hago la dormida y entonces, claro. Porque digo, me dormí, me pasé. Claro. Vuelvo con el. Me lleva de vuelta, ¿viste? Claro, claro. Como pasa en los trenes. Como en el subte, ¿viste? Que claro, se suben que y te subís antes para después ir sentado. Qué loco. También hacen el recorrido al revés al para. Al revés para después ir sentado. Sí. Así hacen, llegar ¿no? a la cabecera, se vacía y eligen un lugar. Sí, lo hacen, hemos hecho, sí, en la línea B. Lo que pasa es que el subte dentro de todo no tiene tanto movimiento. Aunque te quedes paradita ahí, viste ya, claro. Encima siempre tan lleno. Ahora el colectivo es otra cosa, que para, frena, baja, no sé. Sí. Y aparte el diseño, antes era más derecho todo. Aparte en el subte no puedes putear al chofer. Chofer, la frenada que pegó, no le puedes putear a nadie. Pero, claro, viste que no frena nadie. No. Bueno, vayamos a un tema mucho más serio, que vos me dijiste que hoy sí, era el día de la conciencia. Bueno, pero no podemos reír porque esto es. No, pero para yo nada. Te voy a contar el porqué. Sí, después, sí, sí. ¿No? Para mí este día es muy importantísimo tocar el tema de este día, que es el 29 de octubre, es el Día Mundial del Ataque Cerebral, es decir, los famosos ACV. Uh-huh. Así que, bueno, después vamos a comentar. Yo te comento ahora a qué se debe y después vemos algunos síntomas que, por más que yo pueda leerlos o algo, tuve experiencia en este tema. ¿En claro. tu familia en o mi familia? Así que para mí es importantísimo. Sí. Pero para la prevención, volvemos al mismo, viste, como lo anterior. Porque aparte, síntomas son muy diversos. A veces sí, claro. Por ejemplo, mi papá falleció con el segundo ACV. Y mi hermana, muy joven, bueno, era igual joven, 55. Y mi hermana a los 39 con un aneurisma cerebral. Así que en ese momento, no sé, ahora hoy escuchaba a unos médicos que hay formas, unos estudios que se van. Es decir, hay mucha posibilidad que si se lo agarra a tiempo o lo descubrís a tiempo, te das cuenta de una persona con algún síntoma. Que puedan llegar a tiempo a mejorarlo, por lo menos. Como sí, le pasó sí. a Fernán Miras, lo que hablábamos el otro día, el día que nos estuviste, justo tocamos ese tema, el día que vino el psicólogo. Hay posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, los cuidados, ¿no? Y evidente, este tema de la presión alta o de los ACV también vienen de herencia. Claro. La aneurisma también me habían dicho después de lo que pasó con mi hermana. Claro, hay un predisponente de sí, hereditario. Como pasa con el cáncer, que a veces, bueno, el tema es hereditario, bueno, en este caso también. Así que sí, hay que tener muchos cuidados. Bueno, uno de los puntos es, por ejemplo, cuando ves a la persona que está hablando mal, sí. ¿no? Porque se le deforma. Es uno de los primeros. Uno de los tantos. O empieza a decir cosas incoherentes. También, porque empieza a. Bueno, en mi papá me pasaba eso. Yo igual, con el primero, ¿no? Que se llegó a recuperar. Lo sacamos a que camine, a esto, porque se le había quedado hemipléjico, es mitad de cuerpo. Sí, ya todo lo, el cuerpo. Pero porque, o ¿qué pasó? Dice que vivía solo, por ejemplo, ¿no? Sí. Él vivía solo y. Y que te decían, nos avisa, había llegado a trabajar. Y nos llama el encargado del trabajo. Y nos dice, mira, tu papá como que no estaba mal, cuando fuimos lo encontramos, pero había pasado 2 días. Así que él se levantó, había quedado 2 días como inconsciente, dormido. Él pensó que era el otro día que tenía que ir a trabajar. No. Y llegó al trabajo, en unas cuantas cuadras de diferencia de la casa al trabajo. Y, es decir, fue más difícil todo, evidente era otra época. Así que yo tenía 20 y pico, 21, bueno, más o menos. Entonces, así que esos dos ACV tuvieron el segundo cero peor. Distancia, porque 2 días. No, mucho no. No, porque este lo recuperamos, fue con un tiempo y después con el tiempo. Por eso hay que cuidarse también. Claro. No es que porque tenés uno y te recuperás no pasa nada. Claro, no. Ya quedás... quedás más predispuesto a que pase, a que te vuelva a pasar. Y más lo mismo cuidados. Que el resto de la familia, que ya sabes si sí. hay un caso y en la por ejemplo, familia. En él ya tenía esto. Él me hablaba, me nombraba, por ejemplo... objetos. Sí, quería decirme radio. Me lo mostraba, pero me decía puerta. Claro. Y encima eso, no solo que me costaba entenderlo, sino que perdía la información sí. de pero lo que bueno, había aprendido. La idea es esta, de llegar a un punto de ciertos síntomas, de que sea muy pronto la reacción de llevarlo a una institución para que lo vean. Entonces, poder retroceder. Él tuvo la suerte. Él era, a pesar de no tener estudios secundarios o algo, era muy inteligente, sabía idiomas y eso. Lo que sí recuperó el cuerpo, lo que noté, que no esa rapidez mental. Y claro, pues se dañó, claro. Ya se dañó. Eso sí que noté, que él ya pudo no era rehabilitarse, tanto. Sí, sacándolo a caminar, sí, haciendo ejercicio. Porque bueno, puso garra, digamos. Y él, bueno, sí. Porque todo. Tiene que poner llevó mucho un proceso, un tiempo. Sí. Y después, bueno, fue la normalidad. A la segunda vez ya nos avisaron, que también de un trabajo que tenía, que era otro, en la calle lo encontraron tirados. Así que yo no sé si era el hematoma de cabeza del ACV, para mí pensar hoy, por lógica fue un segundo ACV, se cayó por el ACV claro. o por el golpe, o, se le produjo una hemorragia. Por la lesión, por el desmayo. Sí. Claro. Que no, en ese momento, según ellos, era el medio del cerebro, entonces no podía. Pero bueno, por ejemplo, le pasó a un periodista que yo sabía que él fue solo a hacerse atender, un periodista deportivo conocido. Uh-huh. Y era que no distinguía, tenía que manejar y no empezó a notar que veía menos. Sí, y hay se gente tocó que ve como y un ojo, sí, claro, porque es la mitad del cuerpo. Sí, empieza a funcionar claro. mal. O, por ejemplo, el brazo, las manos, que no te funcione, que vos notes eso, la pierna que te cueste levantarla y acomodar. Bueno, por lo menos esos son más visibles, algo está pasando sí. como para que... Y creo que es más o menos lo que tenemos que estar. Dificultad para hablar, debilidad o adormecimiento de un brazo, pierna o mitad del cuerpo, pérdida del equilibrio, también uh-huh. que dice que se bambolea la sí. gente, dolor de cabeza muy intenso, también el dolor de cabeza, pero por ejemplo, a veces tenemos presión alta y no tenés dolor de cabeza. Claro. Y ya te puede dar... un ACV, problemas para ver con el ojo, como te decía, sí. y la parálisis facial, que a veces, que ha pasado yo en jugadores, a veces la parálisis facial lo he notado por estrés. Sí, sí, sí. Pero esos son más recuperables más rápido, sí, ¿viste? Sí, que con un ejercicios, jugador o sí. cosas así. Y más un deportista que tiene, claro, mi papá pero, también tuvo ejemplo, parálisis facial y es deportista. Perfecto. Entonces, y es recuperable. Es más recuperable, es claro. más rápido. Esto es otra cosa, ¿no? La parálisis sí. que uno nota, que se le cae la boca, se le cae el ojo. Sí, sí, sí. Es decir, sí, sí. Una zona de la cara. Puede sí. ser de un lado o del otro, sí. no importa. No puede, bueno, y todos los problemas que eso trae en el ojo no pueden cerrar el párpado, entonces no se produce el parpadeo. Por ejemplo, mi hermana con un aneurisma, así que no dio tiempo eso, porque peor, se derramó, se desparramó la sangre, claro. distinto a la CP que se te hace un coágulo, se taponea un lado, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y, por ejemplo, ella no había perdido, aparentemente al principio, la conciencia. Se descompuso, se limpiaba ella, todo, y ya estaba con un aneurisma que, bueno, fue decayendo. Así que al principio también vos no lo notás. Por ejemplo, un aneurisma no lo notás. Claro. Ya cae. Queda en estado vegetativo casi siempre. Espera que pare el corazón, ¿no? Claro. Pero bueno, son distintos temas. Pero bueno, hoy es un día especial, así que a cuidarse mucho. Sí, a tener dice en cuenta... lo mismo, ¿no? Sí. Cuidarse en el colesterol, que no tapen las venas, sí. Cómo comemos, las dietas, hacer ejercicio, sí. Tratar de no estresarse. Ellos dicen que paremos, el médico yo escuchaba que decía que paremos, aunque sea un ratito sí. en el día, unos minutitos, y respirar profundo y tratar de relajarse para desenchufarse, para bajar esa aceleración que andamos siempre todos sí. locos. Y bueno, y sí, el que tiene presión alta, tratárselo. El que tiene presión alta y no aparte... No se olviden las pastillitas, porque sí, por más uno que crea que está bien, no es así. Sí, porque, y ahí también hay un tema hereditario, si vos también tenés pedimos de, todos, mirá. tenés una predisposición hereditaria, ya sí. sabés que tenés que estar pendiente de eso y hacer los estudios preventivos. Ir al médico, al respecto. Sí. Y sí, con lo que decías antes, es necesario tomarse las cosas en serio cuando uno tiene que relajarse y demás. Yo hace muchos años atrás tuve lo que se llama un infarto en el ojo. Así se llama vulgarmente, ¿no? En el ojo izquierdo. Hay presión ocular también. Sí, pero esto fue un accidente vascular. Mirá que vos. Se fue al ojo. Entonces el oculista me dijo... ¿Y qué fue, un derrame? No, nada. ¿Cómo? Quedé ciega de un ojo. Ah, mirá vos. En ese momento, o sea, no ciega, sino que veía verde, como si un velo tenía. Sí. Y entonces, bueno... Lo primero que pensás es, tengo una lagaña, el primer momento, porque aparte fue levantar, ni bien me había levantado. Bueno, no, y bueno, otra cosa, bueno, hice ver, no se veía nada, hasta que vieron la lesión, era un hematoma en el fondo del ojo, del mismo tamaño de todo lo de color del ojo, bueno, pero estaba atrás. Bueno, me hicieron un montón de estudios también de fluorescencia para sacarle fotos y lo tienen ellos como en su enciclopedia, digamos. Sí, sí, sí. Me dieron en ese momento un CD. Bueno, la cuestión es que lo que venía todo esto es que el médico agarró su parte humana y me dijo, mira, yo te digo una cosa. Primero me dijo, ¿todo bien en casa? Y dije, sí. Viste que uno siempre dice uno que miente, todo. Siempre. Sí, sí, sí, no, les mentimos. Y entonces dice, bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a poner toda la medicina que tengo en mis manos a tu disposición. Pero vos vas a tener que hacer un trabajo especial en esto, un trabajo tangible. No decir, ay, sí, me voy a poner tranquila o ay, sí, me voy a tranquilizar. Algo tangible es, anda, tírate en parapente, hace yoga, reiki, hace algo, hacelo. Y después me decís si te tranquilizaste. Bueno, y tomé cartas en el asunto. En ese momento hice reiki, me vino muy bien. Y después, bueno, y siempre fui incorporando cosas. Y como, fuiste recuperando la visión. Sí, bueno, la medicina recuperó la visión con unas gotitas antibióticos. Y que justo me agarraron las vacaciones de invierno de los chicos. Y así que no, pues yo no podía manejar. Porque al no ver de un ojo, la convergencia hacía que yo viera mal de los dos. Claro. Si no, me lo tenía que tapar, y si me lo tapaba también para manejar era complicado, así que, bueno, toda una complicación. A lo que quería, esto me trajo a lo que vos dijiste de tranquilizarse, bajar un cambio, qué sé yo. Sí, sí, sí. Cuando uno ve que no puede solo, recurrir a alguna otra situación alternativa. Bueno, me llevo, me obligo y hago algo. Reiki, le pego a un punching, sí, sí, le hago algo. Sí, sí. Él decía hoy, el doctor decía, por ejemplo, de que si no hacíamos ejercicio, caminata, es decir, hacer algo, pero por uno. Sí, sí, sí. Algo y que algo descargue. Que te desconecte, sí. Claro. Lo que sea, dijo jardinería, Sí, sí. Lo que sea. Sí. Yo que hago cerámica, por ejemplo. Claro. O sea, algo que a nosotros nos guste. Bajar la aceleración, ¿viste? Sí. Porque, bueno, detonamos mal. Sí, vamos detonando. Y dice que la nos mayoría, que hay muchísima gente con presión alta que no lo sabe. Y aparte cada vez más jóvenes. Claro, por las situaciones que... Por lo que claro, sí. Van pasando situaciones que estamos en la vida, todos estresados. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Pero te quiero decir que antes capaz que vos decías, bueno, más cierta adelante, edad. No, claro. Ahora más jóvenes, más jóvenes. Tienen más responsabilidades ahora los jóvenes también, viste, que ya toman las cosas. Exacto. O nos pasan la vida cosas más muy complicadas. Muy complicadas. Pero sí. Bueno, sí. Así comentó el doctor. Así que bueno, Negrita, bueno, ya tocamos este tema que era importante, sí, para mí. Sí. Bueno, a cuidarse, sí. A cuidarse, a todos le decimos eso, por favor, vayan al médico, prevénganse de cualquier tema. Tómense de cualquier, también un ratito para ellos, después de una pandemia tan larga, sí. Que hay muchas, viste que el otro día decíamos con el psicólogo también que uno se abandonó, que no hizo los estudios, que no recorrió, bueno, tómese su tiempito para uno. Y sí, eso, el tiempito para uno, para regocijarse con algo, claro. Así sea charlas con amigas o ir a hacer gimnasia, algo, tener nuestro momento. Bueno, si nos querés llamar, nos querés dejar un mensajito con respecto a los temas que tocamos o a cualquiera que quieras preguntar, lo podés hacer al 11

te volvemos a conectar con nuestra programación. Bite my tongue, bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a hearse. I don't dream. You say, come over baby, I think you're pretty. I'm okay, I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, estamos de vuelta con este tema de Billie Eilish. Deberías verme en una corona. Así se llama. Así se llama. A la mierda. Sí, el video es bastante, bastante como en estos días. Salen arañas por todos lados. Le salen arañas de las coronas. Le corren las arañas por la cabeza. Tenemos un fin de semana pesadito. Se nos viene este fin de semana. Sí. Cuando termina octubre es el Día de las Brujas, le decimos nosotros. Fuimos adquiriendo esta costumbre de Halloween, que decimos, ay, no, es de otro país, qué sé yo, pero se fue. Sí, porque viste, se quejan, sí, pero les gusta, sí, a los pero chicos. Después más a los chicos. Gustando, sí, esto de dulce o truco y qué sé yo. ¿Con se qué ve te mucho disfrazás, qué te pones? Claro, se ve. Bueno, empezó mucho en los colegios privados también todo esto y en los barrios privados, porque viste, porque ahora no vas a ir con el pibito, no va a ir casa por casa diciéndote buscando dulce los caramelos. No, porque y porque no trajimos la calabacita. No, y aparte que la vez pasada que es un problema mandar al chiquito casa por casa. No importa, pero va con la calabaza. Sí, y que se ponga una máscara. Sí, mira, esto es fácil, claro. Esto es más práctico para mangazo. Claro. Mira, ya me estás gustando. Sí. Yo pensaba que no, pero vos te pones sí una máscara y mangas. Y porque viste, no sí me conocen, por lo claro, menos no saben dulce que o truco. Total altura, y viste. Y dice, es una pibita. Ay, esta pibita con cara de calabaza. Con cara de calabaza. No, no, no. La calabaza la llevo para que le pongan los caramelos claro, adentro. Y si tiene una máscara. Si puede otra propina, mejor, ¿viste? Claro, cosa claro así. Pero colabore, bueno, colabore. Pones la calabacita y decís, ¿puede colaborar? Claro, no, te dicen así, puede sí colaborar. Bueno, sí, sí. Pero, sí. Bueno, lástima que, bueno, no es solamente los caramelitos y eso. Son unos días muy, muy pesaditos. Sí, para hacer. La gente que quiere hacer maldad se bueno, pone estos días. En estos días y bueno, algunos usan todo el año. Claro, sí, algunos todo el año. Pero algunos buscan esto como festejo y ay, ¿de qué nos disfrazamos? Como decís vos. Y algunas salen las brujas, cazan la escoba y salen sí a joder la vida a otro, maldades, ¿no? Por eso decimos, no soltemos a los gatos negros, gatos no, gatos por negros, favor, pobrecitos, porque los agarran y pobres animales. Y viene el cuchillo de Billie Eilish. No, y pobres animales. Yo creo que unos cuantos animales se tienen que cuidar. Sí, sí, sí. Y unos cuantos humanos también. Bueno, los humanos también. ¿Y de qué forma nos tendríamos que cuidar? Habría que preguntarles a alguien, ¿no? ¿Qué podemos? A ver, esto. ¿De qué forma nos protegemos de esta gente que... Qué jodida. Que la gente jodida. Y aparte que también de y de qué manera relajarnos también y hacer de esto. Después, un festejo. La verdad que podríamos decir alguna, si alguno tiene anécdotas, ¿no? Si alguno tiene alguna anécdota de algún disfraz. Que salieron en disfraz, salieron, hicieron esto, claro, de pedir mangas. O si quieren contar otras cositas, uno nunca sabe, sí, ¿no? Sí, si quieren pueden llamarnos al WhatsApp al 1164-007047, como lo hizo Silvia Vanegas. Silvia Vanegas estuvo ya con nosotros hablando de ángeles y demás. Qué bueno. Pero bueno, ella nos va a aconsejar. Se las trae. Y esto, de esto también sabe mucho. Está bien. Que a nos... ver, ¿qué a nos ver? Dijo? Bueno, pero paren. Si ustedes hacen silencio, yo les cuento. Todos tienen así como un mal concepto de Halloween. En general, ¿no? Salvo los padres que tienen hijos, los demás... porque les gustan los disfraces de los nenes, pero en definitiva muchos no saben. Lo que ustedes me están preguntando es, ¿qué es Halloween? Halloween es una celebración antigua celta, bellísima. Ellos celebraban a sus muertos y les hacían ofrendas. Coincidía esto con la fecha que terminaba el verano y empezaba, los días de luz, se despedían de su dios sol y empezaban los días de invierno. Ellos también consideraban que eran era un momento, esa transición, era el tiempo del no tiempo y que había que protegerse de los malos espíritus. En aquellas épocas no había televisión, ni estaba Wanda Nara. Entonces, hacían estas cosas y también quemaban pajas, chicos, por favor, quemaban paja y entonces hacían esas hogueras enormes, claro. También usaban máscaras para que esos malos espíritus no los reconocieran. Esta celebración se llamaba Samhain, así, Samhain, y... obviamente en inglés, Samhain. Y después, Halloween viene de All Hallow Even. Esto es una traducción, sería la víspera de todos los santos. Es la traducción correcta, se los digo así, pero es la traducción correcta. Esto, con el tiempo, se va transformando en una contracción. All Halloween, All Halloween, All Halloween, All Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, y ahí quedó Halloween, ¿sí? Entonces, los celtas hasta hacían banquetes en las tumbas de sus muertos, pero ellos lo hacían con mucho amor. Celebraban con sus antepasados, con sus amigos y familiares, y ellos los como que... como tenía, era un día sagrado para ellos, entonces ellos lo tenían como celebrar con sus amigos, como si estuvieran vivos. ¿No es hermoso en realidad? Bueno, después el tema del dulce o truco, eso vino después y viene hasta ahora. Y nada, lo que podemos decir es que hay muchos rituales alrededor de Halloween, algunos reales y otros no. Los reales, yo los considero reales por lo antiguo, ¿no? Porque van trascendiendo el tiempo. Es fuera del tiempo del no tiempo. Ojo, que vamos a estar en el tiempo del no tiempo y este tiempo del no tiempo dura 3 días. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, poner manzanas rojas y verdes en las ventanas y tienen que estar 3 días. No las podemos retirar hasta los 3 días, por ejemplo. Después, encender una vela roja para el amor, para conseguir pareja. Yo sé que esto a nadie le interesa, pero es una vela, normalmente se usa una vela rosa, pero el día de Halloween se utiliza una vela roja y se la rodea, se hace un círculo a su alrededor con monedas. Para mí los números sagrados, como siempre, son 3, 7 y 9. Entonces, ustedes elijan. Para mí, lo más lindo sería poner 7 velas. Pero recuerden que que Halloween empieza el último día de octubre y, o sea, se celebra el último día de octubre, entonces es el mes 10. Y llegando al mes 11, el número 11 es un número maestro. Yo se los dejo para que ustedes lo piensen y decidan con qué fluyen más. Yo me inclinaría por el número 7. Y que no suene mal, me inclinaría por el número 7 porque es un número sagrado, sagrado en casi todas las culturas. Así que enciendan la vela roja, visualicen ese amor que quieren, que desean, que quieren tanto, tráiganlo porque todo existe en el universo y está ahí solamente para pedirlo y traerlo, materializarlo en mi vida. Yo voy a pedir, además de eso, que venga, porque para pedir hay que pedir bien, que venga con ganas, con energía, con qué más, sin deudas, con casa, en lo posible con auto, que tenga su vida resuelta, que no traiga problemas y agréguenle todo lo que ustedes quieran, pero pidan bien, después no se quejen que el pedido fue corto, ¿ok? ¡Feliz Halloween a todos! Y es una maravilla, traten de recordar a sus seres queridos y a todos aquellos que tienen un mal concepto de Halloween. Realmente el origen auténtico es hermoso, porque es recordar a nuestros muertos, es recordar a los que nos antecedieron en la vida, a los que nos dejaron, no sé, huella en la historia, alguna abuelita, algún abuelito, bisabuelos, hasta primos, hermanitos, todos tenemos a alguien muy querido. Entonces la fiesta de Halloween es hermosa en su origen y en su esencia, así que traten de disfrutarla, recuerden y si quieren enciendan una velita blanca por aquellos que no están. La manzanita también se la pueden poner a aquellos que no están. Así que pues nada, cualquier cosa, acá estamos, la brujita de siempre. Les mando un beso grande, los quiero mucho. Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo quería hacer una aclaración que Silvia me hizo por escrito. Cuando repite lo que ella elegiría el número 7, dice, yo pondría 7 velas, no eran las 7 monedas que van alrededor de la vela. Ah, la vela perfecto. Es una sola, la vela 7? Roja. Ah. Y puedes poner o 3 monedas, o 7 monedas, o 9 monedas. Perfecto. A ella le gusta el 7 y dijo, ojo, no, se entusiasmó. Yo vi, con el 7 sí se entusiasmó, y se entusiasmó con el pedido. Claro. Yo te digo que... Es demasiado. Yo no encuentro ninguno así. Claro. ¿Cómo enganchas a alguien? Aparte, yo creo que ni vela, ni moneda, nada nos salva, ni las manzanitas. Aparte, se te escapa algún detalle y no capaz podemos, que cambia todo. Claro. Que tenga la vida resuelta, me dice. No, es demasiado. ¿Cómo hacemos a esta edad, a esta altura de la vida? Aparte, si yo pongo las manzanas en la ventana. ¿Me la afanan? En mi barrio te afanan todo. Me la afanan las manzanas. En mi barrio te afanan el picaporte. Imagínate de la manzana. ¿Qué hacemos con las manzanitas? Dijo que. A ver. No sé. No sé. Era tipo. Ofrenda, así que bueno, si alguien se la quiere afanar, en realidad, que se la lleve. Capaz que está bien. Está bien, capaz que la necesita. Pero viste que era lo que yo te decía, tomémosle más, tomémoslo con alegría, ¿entendés? Como sí, festejo. Bueno, yo depende, porque después si seguimos y si llegamos, claro, yo recuerdo otras cosas y entonces digo, ya me emociona, sí, ¿no? Sí, al revés, sí. ¿Viste? Estos días. Pero bueno, la cuestión es esto. Vos sabés que a mí me pasaba de si, por ejemplo, hablando en la historia de México, el Día de los Muertos y todo, sí, eso, cuando yo veía las máscaras y veía todo eso, a mí no me gustaba. No me gustaba para nada. O la rechazaba, era algo que, pero fuera, sí, no por miedo, pero no sé, tenían rechazo. Ahora después, cuando viví en la historia y de qué se trataba y todo, bueno, fuera de que me mata. Sí, ¿y a dónde viste la historia? Bueno, en una película. Sí, en la película de Coco. Coco, sí. Pero que es más para adultos que para... lloro todo. Sí, sí. Y me dio otra visión de eso. Claro. Cambié la visión, porque esto realmente te estoy diciendo. Claro, yo pensaba, no me agradaba, era algo que no me agradaba, no me llamaba la atención. Pero esto sí, Y ahí ya, y bueno, y después ya moqueo. Claro, claro, claro. Sí, sí, porque... Me gustaría estar ahí, ¿ves? Por ejemplo, sí. Cambié la idea. Y esto que decía de festejar... Conectarte con esa, con ese, yo qué sé, ¿viste? Es algo que... Sí, y que ellos elegían así la transición, digamos, de octubre, sí, a noviembre. En ese eso, paso. De... Claro, en ese paso la gente festejaba, claro, trataba de festejar junto... Capaz que uno lo puede ver así como medio... mal, que vayan a festejar junto a, claro, la lápida. Bueno, pero, lo que ella decía, lo mismo, la lápida, sí, festejaban, y sí, ellos también, viste, que sí, sí, festejan ese, hay día. Hay mucha gente que va... Que la conexión, sí, entre ellos y el que se fue. En Estados Unidos, que la que por lo general no son como acá, que es todo pasto y está el cuadradito con el nombre, sí, es muy fácil ver en los cementerios, que son muy abiertos, vos pasas con el auto todo por alrededor y ves un grupito y dices, ¿pero qué? ¿Vino a hacer camping al cementerio? No. Y, vino a compartir capaz eso, que era el cumpleaños de esa persona, y entonces van y ponen la lonita ahí y lo pasan ahí, pasan un ratito ahí compartiéndolo con... Lo toman como un... para tomarlo con alegría, digamos. Y bueno, y esta película Coco, sí, a mí también me daba ciertas cositas, cierto... cosita, como dice el doctor Chobatín. pero es cierto que era muy... A mí, por ejemplo, me dio mucho significado cuando decía, ellos que estaban todos muertos, ¿no?, en la película, y tenían una foto. Y decían, cuando iban desapareciendo de la foto, era que los estaban olvidando. Eso sí, a mí me hacía mucho más escalofrío, sí, que cualquier otra cosa. Sí. Así que, bueno... Porque aparte a mí, por ejemplo, alguien me aconsejó como que... Te digo, en lo psicológico, así como para que suelte, no tenerlo tan presente a las fotos del las viejo. A las fotos, claro, claro. Y sin embargo, ellos te dicen que sí. Claro, entonces es, claro. ¿Viste? Es como, ¿cómo? Es esa contradicción, bueno. Sí, sí. Es que ellos, desde su más allá, tenían la foto familiar, digamos. Claro. Y a donde ellos se veían desaparecer, se veían que su familia se estaba o perdiendo o olvidando de él. Y no sé, tenemos el tema de Coco. Vamos a escuchar lo que es hermoso. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Thank you. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor. Hermoso el tema de Carlos Rivera, que emociona y que, bueno, el que vio la película se transporta en ese momento y es estar en la película otra vez. Y con él te transportas. Y te transportas a cualquier lugar. Sí, es una cosa que... Bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Capaz que sí, ¿viste? Escribiría, che, le pediría eso a la vela. Una vela, siete monedas. Bueno, y tráemelo a Carlito Rivera. Y la vela decía Carlos Rivera. Claro, papá. Pero, tiene la vida resuelta. Tiene autos el señor, seguramente. Sí, sí, sí. La que no está resuelta soy yo. Todos los ítems que Silvia nombró, este señor lo tiene. Y yo creo que sí. Sí. Ya está todo, ¿no? Así que sí. Bueno. Y encima con un bombonazo, con ganas. Así que. Con ganas. Así que bueno. Con ganas le daría el bombonazo. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Querés decirme algún chusmerío o algo? No. No, yo estoy contenta porque se arreglaron. Ya que Silvia nombró a Wandita. Sí. Ella tocó el tema, mira, así. ¿Vos decís que se arreglaron? Sí, sí, se arreglaron. ¿O arreglaron así? No sé, si no decidieron. Bueno, pero ya está. Ya el quilombo no sigue más. Claro. El quilombo no sigue más. El que vuelva a jugar, lo que importa. Y a ella también le importará que él vuelva a jugar, ¿viste? Porque es el que trae el dinero, claro. Después por ahí ves, ¿viste? Un videito de ella que le... Vamos a dar un piquito y ella, ¿sí?, le pone... Viste, que te doy porque dámelo el beso, una cosa así. No. Pero bueno, algo pasó ahí. Algo pasó, no sé qué pasa, pero... Sí. Ahora, de la China no sé nada, ¿eh? ¿De la China? ¿Qué me importa? La verdad que sí, ellos dos dirán qué me importa. Claro. Sí, bueno, aparentemente ya se arreglaron y todo, pero... Lo que se le terminó el laburo en Tinelli fue a la torre, ¿viste? A la Yanina, que no pudo comentar más nada. Estaban, claro. Entonces no sé quién dice la verdad. No sé, estaban re enojada a ella. Le estaban dando, queriendo largar todo el chusmerío, viste, más privado que la que contó Wanda. No sabían para... Yo decía, ¿qué quieren? ¿Que se peleen de nuevo? No sé, no entendía. Pero después dije... Y no tiene más tema, ¿viste? Claro. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. Che, y otra cosa que te iba a decir. Ella igual la sigue, ¿viste? ¿Sí? Wanda Nara, sí. O sea, ¿viste que es cizañera? Así que igual la sigue. Estaba haciendo publicidad, ¿viste? Que ella tiene cosméticos. Sí. Una línea de cosméticos. Sí. Y estaba con un esmalte, así. En Instagram salió como mostrando el esmalte. Ajá. ¿No? Y se le veía los pechitos. Ah, mira. No los pechitos, sino... Se le veía la remera. ¿No? Ah. Que estaba así con... Le marcaba mucho. Las tetotas, sí. No la vi, cuestión. No la vi, dale, te estoy mirando en serio porque no me enteré de eso. Y a ver, decía, vale. La remera decía, no me acuerdo bien la frase porque encima estaba al revés, viste que la como estaba esa, haciendo un selfie, estaba al revés. Pero decía, como que era menos creíble la virginidad como la inocencia refiriéndose a la inocencia de la China, que dijo, a mí me tocaron todos los hombres que me... Todos me mintieron. Y la virginidad de ella, que no se claro, que no se la creyó. Muy cochina. Pero, muy cochina. Claro, pero mirá qué inteligente la Wandita, sí, para pero mandar. La sigue, si ya te perdonó, la sé feliz y dejate. No, ya lo perdonaste en tal caso. Ya lo perdonaste, bueno, no, sí. Bueno, pero con la otra no se termina la historia acá. No, parece que va así. Hasta que no le dé a la China. Porque le dijo él, yo te quiero de acá hasta la China. Entonces, bueno, así que le va a dar. Bueno, que se acuerde que acá hay una China. No sabe con qué China. Una China chiquitita. Bueno, che, no, esa no sabía. Che. Sí, o sea, con la remerita, vos la viste, así toda muy. Mirá, No tengo, no me acuerdo si. Y meterse con Wanda, pero, es jodido. Es media Moria Kazán, viste, que vos le dan. Le va a tirar pataditas. Hablando de Moria, mirá, vos me estoy acordando. ¿A dónde anda? No sé. Algo dijo de este temita también. Sí, algo opinó, pero no me acuerdo. Porque está desaparecida en acción. Sí, porque, viste, después de la pandemia ella se guardó. Ah, no. ¿Qué, por la edad? No, lo digo por eso, sino que no hubo así mucho trabajo. Ah. No salió a hacer programas. No les da la cabeza. No, a la nuestra tampoco. A la nuestra tampoco. Entonces, ella ya no opina de la gente de cabotaje, ¿viste? Como dice ella. Bueno.

canciones, tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. Oh. Hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, de vuelta. Te dije que necesitábamos un momento de distensión porque esto que venía era muy fuerte. Ah, era muy fuerte. Bueno, a ver, vamos. Bueno, dale. Porque es chuferío. Sí. Pero es, o sea, no es que uno se quiere reír de la desgracia ajena. No. Pero esas cosas a nosotros bueno, no nos pasa. No. Pero hay cosas que son muy fuertes y que es inevitable no reírse. Porque el señor Ramiro Oliveros es esta noticia viene de España. Ah, bien, el bien. Señor Ramiro Oliveros es el viudo de Concha Márquez Piquer. Ahora, ¿quién es Concha Márquez Piquer? Sí. Es hija de otra Concha. Pero hay un montón de conchitas. No, esta es Concha. Es Concha. Concha. Y esta y se llama la cantante Concha Piquer. ¿Qué lírica? Era coplera. ¿Viste? Hacía coplas. Sí, y entonces, no sé si se dice coplera. Sí, pero coplera, bueno, coplera, sí, bueno, sí, buena información. Bien. Muy conocida y falleció hace un montón, claro. Esa señora. ¿Qué pasó? La conocida, digamos. Y después vino la hija de Concha. Concha Mayor, vino sí. Concha Márquez Piquer. Bien. Y esta Concha Márquez Piquer también fue cantante, sí. Muy conocida. Sí. Bueno, imagínate, en el velorio, todos los famosos conocidos, sí, mucha gente. Sí, mucha gente. El viudo estaba bastante choncho. Para no te rías. Estaba mal. Estaba muy mayor. Sí. ¡Ah! Yo creo que estaba triste. Está bien. Menos, ¿no? Pero también en ese estaba sentido, triste. Y eran gente no, mayor. Foto, claro. Era gente, bueno. Sí, porque esta señora se murió a los 75 años por una infección pulmonar. Pero o sea, el señor era más grande. Y el señor se ve que era un poquito más grande. ¡Oh, estaba hecho concha! Bueno, está bien. La cuestión es que en la familia. En la silla, se lo ve en una silla de ruedas, en la foto, todo, ¿viste? Y bueno, entonces se ve que... Bueno, él estaba así muy compungido y en el último momento del adiós, sí. La fue a despedir, fue a besar. Antes de cerrar el cajón. Claro. Entonces, la despedida de su esposa, ahí se ve que sin querer, como él no estaba muy bien de movilidad. Quiso dar un beso. Claro. Y a despedirse. Al abalanzarse sobre el féretro, ¿sí? Se le cayó el celular. Ah, ¿adentro del cajón? Adentro del cajón. Entonces, bueno, y el tipo no encontraba el celular hasta que empezó a sonar. Empezó. La llamaba Concha y Concha no contestaba. Vamos a comer la papa. Y llamaba, entonces se dieron. Pero cerrado el cajón. Tengo miedo que venía muy mal esto. Cerrado el cajón. Cerrado el cajón. ¿Enterrada? Así, claro, venía el sonido desde el más allá. Desde el más allá, esto que estamos no justo, sé qué noche. Rington tenía, no sé sabe. Qué. La cuestión que esta señora que había fallecido, sí. El 18 de octubre, o sea, hace poquito, ¿entendés? No, pero esto que pasó ahora. Claro, el pero viene de octubre. Y viene justo como para este fin de mes. Claro, claro. Este fin de semana. Resulta que él dice, che, yo no estoy encontrando el celular. Qué feo estar en el cementerio. Yo te la regalo que me empiecen a sonar, decís, no, te están llamando, claro. No sabe de dónde. Che, ¿qué es eso que te está llamando a vos? Mirá si tiene un ringtone más o menos complicado. Claro, por eso te digo. Oh, así que, bueno, la cuestión hay que estar, es que Concha Márquez Piquer se había quedado con el celular. Andás a ver si... no aprovechó, o sea, si estuviera en otra situación hubiera aprovechado para revisar el celular, pero no podía. Bueno, la cuestión es que el señor finalmente tuvieron que rescatar el celular, pero por un tema de respeto, ustedes. Lo notaron, ahí sí va a sonar, iba a sonar. Claro, así que dentro de la desgracia, ves como uno termina riéndose de... Bueno, porque pero, estas cosas no, es no, no pasan, no, por no pero no es normal. Discúlpeme, estas cosas que pasan. Sí. Como él también, había un señor que había salido, viste estos que se van así, tipo a hacer alpinismo y hacen... como se llama, travesías. Sí. ¿Viste? Entonces, es gente de guita. Escalaron. Se escaló una montaña. Que dice, bueno, yo tengo plata y me quiero hacer tal travesía. Siempre quise escalar tal montaña. Sí. Pum. Y después de ahí me voy a tal lado. Sí, al de la luna. Ponele. Sí. Bueno, la cuestión es que vos le pagás. Bueno, ese pagó para ir a la luna. Sí, el de la luna también, sí, sí. Bueno, sí, este le pagás. ¿Y? Este también pagó. Pagó para, vos pagás para un tipo guía. Que te, claro. Un guía. En realidad no es que te acompañe al guía, sino que te organiza el recorrido. Te da como todo un recorrido que tenés que hacer seguro, donde... Digo, yo guía, es una forma de... Sí, ser, sí, no sí, sé, pero en realidad no está... Claro, no está mal dicho, porque en realidad el tipo es, viste, como una agencia de turismo, digamos, que te dicen qué tenés que hacer. Bueno, sí, este sí, te sí, dice sí, por sí, dónde por tenés dónde, que, claro. que ir, que son los senderos que ellos ya tienen programados para la recorrida. Sí. Ahora, parece que este señor, el de la travesía, se perdió, se extravió. Porque no estaba volviendo en tiempo y forma. No, claro. No volvía, ya habían pasado un par de días y el tipo no había vuelto. Entonces, bueno, para eso está, gracias a eso, está la gente que organiza todo. Claro. Y enseguida... lo empezaron a buscar. Claro, lo empezaron a buscar. Obviamente, tenían el contacto de él, lo llamamos por teléfono. Y ahora el tipo que... No, no, pero vos no podés contar un chiste así, reírte pero antes, no te rías es que antes. No es un chiste. El tipo dijo, porque me hizo acordar a mi vieja, ¿entendés? ¿Qué pasó? Porque mi vieja, si no conoce el número, no te contesta. Sí. Bueno, y yo este tampoco. Tipo decía, número desconocido, y él no atendió. Ahora sos boludo, estás perdido, y no atendés. ¿Cómo? ¿Cómo te van a encontrar? ¿Entendés? Alguien te está llamando porque te quiere ubicar. El señor de la no al que le había pagado la travesía. Estaba meta a buscarlo, llamándolo. Finalmente lo encontraron. Pero bueno, después, en algún momento atendió. No atendió. Ah, no atendió. Lo encontraron igual y le dijeron, escuchame, yo te estoy de le llamar. ¿Por qué vos no estabas volviendo? Y pero yo que ello lo dejo. No, porque le había pagado y se ve que bueno, los familiares estarían reclamando. Y capaz que no quería volver, no quería que lo encuentre. Capaz que no quería ser encontrado. No, pero, sí. Pero me hizo acordar a mi vieja. Mi vieja te dice, no señor, es mi teléfono. Y si dice número desconocido, yo no lo atiendo. O no conoce el número. Entonces, ¿qué pasa? Le sale en el dispositivo todo el número y ella empieza a chequear con su agenda todos los números. ¡Pobre! Claro, Andrea, a ver, no es el número de Andrea. A ver, Gustavo, mi hermano, no es el número pero de Gustavo. Pero eso porque tiene tiempo. Claro. Bueno, vamos, pero mientras tanto siguen llamando. La gente se cansa ahora de cuando, llamar. Claro, después cuando ella dice, pero este sí es el teléfono de Juancito. Sí. Sí. Y cuando quiere atender, ya se acortó y no te llama más y te jodés. Porque ella dice que si no la llaman para promociones y le llaman sí, del te banco. Venden, te venden cada... Ahora, bueno, este pobre infeliz, el que... ¿viste? Yo para mí no quiso que lo encuentren. Para mí no quería no quiso ser encontrado. Sí. No sí, quiso, no quiso, no bueno. Y bueno, hay cada uno... La verdad que viene bien. Yo te digo que me quedo con el del cajón. El Honka es esta época, pero no la dejaron en paz tampoco, ¿viste? Porque sea, yo quiero descansar en paz. ¿Y me llamás? Y ¿hasta acá me llamás? Claro, y yo creo que también capaz, ¿eh? Claro. A ver si no se lo hizo de jodido. Capaz que el tipo siempre la llamaba. Y siempre la jodía. Y bueno, hasta acá me seguís. Y sí, seguro. Ahora te digo que se lo regalo al sepulturero. Porque estar en ahí, claro. En el cementerio, ¿viste? Y que te esté sonando, que venga un sonido no sé, desde más allá, déjame de joder. Por eso te digo yo que es todo el año, ¿viste? El Día de Brujas. Claro. Ese todo el año, uno nunca sabe. Que te encontrás con estas situaciones como le pasó a esta Conchita. O Concha. Es Concha, no es bueno, lo mismo no que Conchita. Porque Conchita hay un hay otras que... Conchita. Claro. Ah, teníamos una... No, teníamos. Una tenista. En la época de Gabriela Sabatini... Había Conchita Alonso, ¿puede ser? Ay, ¿viste? Algo de memoria tengo, me acordé de Conchita, sí, española, evidente. Sí, competía sí. A la par de Gabriela. Sí. Así que en la época de Gabriela. En la época de Gabriela Sabatini, sí, era ella y bueno, y otra. Así que sí, muchas Conchitas. Muchas conchitas. Y lo mismo pasa con la perla, ¿viste? Que cuando querés hablar decís de concha. ¿Viste? Uno, o a veces, por ejemplo, le dicen al mejillón que tiene su caparazoncito, ¿viste? El mejillón te dice lo mismo. Bueno, todo así. Así que, bueno, todo se deriva. Claro. El mismo símbolo para todo, el mismo nombre para todo. Así que... Bueno, concha va, concha viene. Nos vamos a ir a un relax musical, ponele, ¿no? A descansar. ¿Vos querés pedir algo en especial de Carlos Rivera? ¿Querés pedir algo de alguien? Sí, de Alejandro Lerner. Yo te dije no, que querés pedir de Alejandro algo. Sanz. Dale, corazón partido, poneme. A ver. Sí, no. Me gusta. Sí, me gusta sí, mucho. Me encanta. Emanuel. Sí, sí. Emanuel. Por señora. Eso se llama mi hijo Emanuel. Bella señora. Alan Emanuel, por él. Brillaste en toda noche encantadora, sí. Y te mueves segura. Y tu mirada que llena el aire de energía, sí. Entre tierna y dura. Yo te encuentro bella como una escultura. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hermosa. Farro. Lanzai, Enrique Iglesias. ¡Cángale! Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Dejé llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas. Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes, juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Venimos de escuchar Bella Señora de Manuel y Me Pasé de Enrique Iglesias y Farruko. Me Pasé, se pasó de para se otro pasó lado de todo. Genial, de ¿no? Todo. Me pasé. Me Pero está buena, me parece que la vamos a usar un poquito nosotras, porque viste, esto es muy común en los hombres que vienen y me pasé. Se me fue la mano. Y es una buena excusa, me pasé, ahora de echar la culpa, viste, al alcohol, a cualquiera. Sí, sí, sí, sí, pero esto de, viste, me acuesto con una y me levanto con la otra. Sí, no puedo. Buenas excusas. Por lo menos esta es más rítmica. Claro, por lo menos. Tiene buena, bueno, más onda. Con claro. Onda te lo dicen, viste, así vale la pena, por lo menos. Así que sí. Pero bueno. Qué pillo, y de Manuel, sí, Emanuel es así. Te puede. Emanuel me puede. Mira los años, sí. Sí, ese tema re viejo y sin embargo tiene pico. Mucho ritmo. Del 80 y pico más o menos, no que le escuchaba. Y no sé, pero yo también como estoy. Así que mejor no pensemos cómo está, que siempre... ¿En dónde está mi amiga? La verdad, así como viene esa, voy a ir llegando yo voy buscando dónde está Emanuel, pero bueno, él mejor que yo, seguro. Claro. Así que en condiciones. ¿Y qué te iba a decir? Pero bueno, mirá, la ligó mi hijito, el más chico. Claro, le pusiste Emanuel por culpa de él. El tema es que, ¿viste que su hijo también es cantante? Es cantante y tiene la misma voz. Un día escucho una canción cantada por él que me gustó la canción, ahora no me acuerdo. No, ¿te amo? ¿O amo? Bueno, la próxima la vamos a anotar. Pero no le conozco mucho más. No, de él. Del chico. No sé, hijo. No sé, capaz que lo tendremos que buscar. Lo que sí que me. Acá, digamos, es no cuando lo yo es decir, hubo un, como que lo mostraban, me acuerdo sí. que lo escuché y dije, tiene ay, la ese onda Manuel. De Bublé. Tiene la onda de Bublé del chico. Y lo escuché. Digamos, el estilo sí, sí, rubio, sí, alto. Sí. Es decir, no es parecido al papi. No. No es parecido al papi. ¿Qué te iba a decir? Y, pero la voz es igual. Yo dije ese Manuel y cuando me di vuelta era otro y no sé quién es este. Y después me enteró, es el hijo. Claro. Y sí, así me pasó hace ya bastante tiempo. Después no lo volví a escuchar a él. Yo, yo sé que este... a este Manuel vino a. Ahora unos añitos atrás, vino al teatro acá. Que ¿ah, yo sí? dije, ay, me lo estoy perdiendo, me lo tengo que ir a verlo. ¿Y qué cantó? Y no, los temas conocidos. Todos los temas de él eran. Sí. ¿Y cuántos años tendrá? ¿Él? Él. Y él tiene un poco más que yo. Así que sí, tiene está que tener. Está justo, digamos. No, está re bien. Bueno, y ahí está. Está re bien. Y después, ¿qué te iba a decir? No, y aparte es lindo porque en descendencia fue torero. Claro, en México. Manuel, sí. Claro. Y andaba con la torerita. Claro, en la descendencia, viste, por el papi. Y bueno, y después hizo cantante, así que re bien. Bueno, negrita, te tengo que comentar una cosita. Sí, no, escúchame una cosa. La gente quiere saber, dice, pregúntale a Sandra si sabe de quién es el tema Violeta. ¿Cómo Violeta? Violeta. No sé. Para mí es de Alcides, pero bueno. Claro, es lo que te iba a decir, sí, de cumbia. No es de Alcides, ¿es de ¿quién Manuel? Lo hizo. No. ¿Quién? Claro, bueno, lo que pasa es que pasa con un montón de cumbia. El otro día lo de Selena, o sea, yo digo Selena y es Selene. Claro, viste, la por ejemplo, en cumbia lo cantaban mucho la canción de ella y resulta que de ella. Claro, bueno, pero acá me podés decir que esto pasa lo mismo, que uno cree que es de Alcides y es de otro. Y es de otro. ¿Y de quién es? No sé, no había que de él. No, no me dijiste ser, que no es de él. A ver, ¿de quién es? Dale. Claro, es el tema. Vamos a ver quién habla. Ese Manuel. Este de original. Ay, ¿sabes qué? Seguro que es Manuel. Mira cómo se menea, cómo le gusta vacilar, suavecito como la marea. No me creía que es uno de los primeros de... ¿De Manuel? ¿De Carlos? Ah, entonces no sé. Sí. ¿Chayanne? Pero, mirá vos. ¿Es de él? ¿Y es de él? Ah, mirá. Bueno, déjalo, ahora lo escuchamos. Lo escuchamos un ratito más. Bueno, no sé, aprendimos algo también. Pero igual de cuando recién empezaba, porque ese tonito que tiene... Él nunca lo nombraba. Sí. Y sí, se ve que son unas cosas que le da vergüenza. No, pero Alcides o cualquiera, te quiero decir, no nombraban claro. de quién era. Ah, uno no lo tenía reconocido que era por Cheyenne. Claro. Claro, no va a decir, bueno, pero es claro, alguien conocido, podría hay que decirlo. Decir. Sí, como... Ah, firmó como nombre original... Bueno, ahí me lo dijeron. Bueno, mirá lo que aprendemos. ¿Viste? Todos los días se aprende algo. Qué inteligente. Contame, este ¿qué pupito. Vas a decir? Sí, ¿viste? Bueno, nos enseñan. Te, así no vamos aprendiendo. Es como el libro nosotras. Gordo de Petete. Está bien. Te educa y te entretiene. Está bueno. Bueno, ¿qué me vas a yo te voy a comentar algo, porque sí. yo me voy a hacer la rata el viernes. Que viene. La rata cruel. Te tomás el día como yo me lo tomé cuando me fui a Corrientes. Sí, viste, porque no voy a hacer lo mismo que vos. Yo voy a hacer otras cosas y capaz vos a trabajar. Voy a laburar un poquito. Vamos sí. a disimular y laburar un poquito, pero ya, aunque sea un día, me tengo que cumplir porque siempre claro. desafo. Vos siempre estás. Siempre me escapo y vengo para acá. Y me vos tomo. Siempre trabajás nada más que también tendrías no, no, no, que no sé, tanto, estar para tanto, ahora. Pero bueno, ahora es más completo el día. No me queda otra, así que para ir preparando el otro fin de semana que hay algo importantísimo en el país y bueno, así que, pero ya lo hablaremos más adelante. Ya lo hablaremos más adelante, otro sí, viernes. Pero No, claro, ya tanto. Te venís, primero te trabajás todo y después venís y hablas bien, que tenés todo cerrado. Sí, más o menos, ¿viste? No te muy clarito porque, bueno, estaríamos en una veda. Ah, claro, en ese momento no vamos a estar hablar en una tranquilo, veda. Pero bueno, chicos. Sí, pero bueno, sí, a cumplir con nuestras obligaciones. De las obligaciones, claro. Así que, bueno, Negrita. No como así yo que me fui de parranda. No, bueno, yo no lo voy a hacer como vos, pero a mí me gusta. Contame un poquito, a ver, orientame, ¿qué hiciste de divertido aquel momento de y que te fuiste a Corrientes? Lo que pasa es que fue una escapada, ¿viste? Con porque una así planeo siempre algo yo, ¿viste? Aunque sea en algún momento me escaparé. Bueno, aunque sea no después del 14. Claro. No fue esto del previaje, ¿viste? Que todos te devuelven como el 50%, no sé qué es. Yo no, lo mío no fue previaje, pero bueno. Yo no sé si están así, así, pero bueno, veremos. Sí, parece. Dicen que sí, pero sí. ¿Cuándo te lo devuelven? ¿Vos estás segura que te lo van a devolver? El día de los inocentes. ¿Viste? Esa es la historia. Sí, no sé cuándo. No sé. O si te lo devuelven en bonos check. En travel check. O en mercadería. O en mercadería que dice, esto corresponde al 50% de... Te ganaste. Te ganaste. Siga participando. Sí, como el otro día que me llamaron y me dijeron, te ganaste estadías en Bariloche, una semana y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo no sé de dónde sacaron mis datos. Si antes te los sacaban de la guía. Yo una vez me saqué de la guía. Bueno, algo. Ah, ¿vos te sacaste de la guía una o te vez, sacaron? No. ¿O vos sacaste a otra persona? No, me gané algo una vez que me sacaron de la guía telefónica. Pero, de un concesionario de ponele Ford. ¿Pero te ganaste en serio? Sí, ¿lo comprobaste? Serio. Y lo fui y me fui y viajé. Gané 4 días en Tanti, Córdoba. Pero era la estadía y nada más. No importa, pero te ganaste algo limpio. ¿Sí? Sin nada a cambio. No, porque a mí me ha pasado de querer ganar algo. Sí. O me dijeron, ganaste algo. Y cuando iba ahí te vendían. También, te ganabas esto. Sí, pero me hicieron comprar un bono. Pero el bono era como si yo te dijera, era para el tramiterío. Y el bono, como si yo te dijera, te ganaste cuatro días en Tanti y tenés que pagar 200 pesos. No, a mí me pasó de que me hicieron así, te ganaste. Pero fui allá a comprar una colección de libros, por ejemplo. Claro, sí. No, un cuento. No, y este no creo que, más nada. El que me llamó el otro día tenía que presentarme el sábado a las 2 de la tarde, tocar el timbre no sé qué, y me iban a llevar al segundo piso que me iban a acompañar. No me gustó nada. Pero capaz que era un momento lindo. Vos nunca tenías que haber probado. A esta altura de la vida, no cualquiera te invita. Déjame prender la vela roja, ponerle las 7 monedas y después vemos. Pero la cuestión es que en Corrientes la pasé espectacular. Así un montón que no volaba. Y eso es lo mejor. Ay, estuvo espectacular. Es lo mejor, Andrea, qué lindo sentirte libre. Sí. Y al principio medio que me asusté, medio que me bajaba la presión, que sé yo, no sé, de todo un poco. Y después ya para cuando volvía decía, quiero volar. Otra vez. Y aparte alquilamos un auto allá, toda una experiencia re linda con mi prima hermana, así que la pasamos genial, matándonos de risa, obviamente. Vos viste que yo tengo la risa fácil. Lindos días te tocó. Lindos días. Bueno, lo que pasa es que Corrientes es como Brasil. Te llueve, te sale el sol, tenés todo en el día. Y calorcito. Qué lindo, qué calor, qué sol. Al rato te diste vuelta, está lloviendo. Pero no torrencial, ¿no? Nunca. Es de humedad. Sí, todo de humedad. Y al rato sale el sol, y al rato está nublado, y al rato un rayo. Es así, te sorprende, es el día a día. Bueno, mejor porque lo disfrutas. Lo disfruté igual porque era un hotel espectacular, Jardín del Paraná. Y esos hoteles horizontales, viste, que está todo mejor. Todo alrededor de la naturaleza. Que son cabañas. Todos de habitaciones, pero encerrando al parque y la pileta. La pileta en el medio. Y un restaurante de la noche. Espectacular. Sí, estaba también Concha extra. Mirá. Concha Márquez. Sí. Bueno, pero esa no se te apareció. No sonaba nada. No sonaba nada. No, es un silencio espectacular. Eso también, viste, te desenchufa. Eso es lo que decimos, desenchufamos un poquito. Así que ahora que estoy desenchufada. Yo no sé si me voy a desenchufar el viernes que viene. Me parece que me voy a desenchufar después del 14 recién, pero no importa. No importa, acá estaremos el viernes. Sí. Así que, chicas, hacer los deberes. Sí, hacer los deberes. Así que Verito no se va a poder escapar. Pero no te escapes. Pero el viernes que viene te quiero acá. Sí. Firme como Rengo en la muleta. Y sí. Nos vamos. Nos vamos porque no. Nos están apagando las luces como los salones, ¿viste? No, para que no nos encierren y después suene. Claro. Siga sonando el programa. Bueno, chicos, hasta el próximo viernes. Vos saltás un viernes, nos vemos en 15 días y con la audiencia nos encontramos el viernes que viene. Chau. ¿Ah?